Recordemos que se está desarrollando en la provincia de La Rioja la mega causa, conocida mega causa, contra responsables de distintos delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura militar aquí en nuestra provincia. A partir de las 16 horas de hoy va a comenzar una nueva jornada y la misma va a tener su segunda audiencia el día viernes, tanto por la mañana como por la tarde. Y la verdad que, bueno, ya comienzan a avanzar sobre el testimonio de los testigos y víctimas de esta causa. Y estamos con Gabriela Schaller, hija de Plutarco Schaller, uno de los testigos que estaría comenzando a declarar en la tarde de hoy. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Voces. Buen día Radio Voces, ¿cómo andan? Una alegría escucharlos. Gracias Gaby, bueno, gracias por tu predisposición y por estar esta mañana con nosotros, porque bueno, la idea era poder charlar con familiares o bueno, con los testigos mismos respecto a, cómo va avanzando esta causa, cómo la van viendo ustedes al avance de esta causa, cuáles son las expectativas y bueno, comienza ya la etapa de declaración de los testigos y víctimas. Sí, bueno, el gran día en lo personal de nuestra familia, el gran día ha llegado, porque después de esperar 40 años, hoy papá va a declarar en primer lugar en esta etapa de juicio oral y público que tiene la mega causa. Uh-huh. Así que por primera vez en la historia va a poder estar ante sus torturadores y poder decir ante una justicia garantizada, digamos, poder decir todo lo que ocurrió. Y en lo general, sigue siendo gusto a poco siempre esto, porque hubo mucha gente que estuvo involucrada, tanto miembros de la iglesia como civiles y militares, que no tan solo estuvieron involucrados en la dictadura, sino que la gestaron, la promovieron y fueron parte de este plan sistemático. Uh-huh. Y hoy solo van a juicio alrededor de 15. Uh-huh. Quedará para otra etapa residual los que vayan surgiendo de las declaraciones. Pero bueno, ya nosotros sabemos que nada va a alcanzar para reparar ni enmendar todo el daño que se hizo. Uh-huh. Pero es una manera de empezar. Así que, bueno, con toda la confianza, con toda la fe y la convicción de que esto era necesario, de que es necesario para poder continuar viviendo en un país democrático, porque cada día de audiencia es una sorpresa. Uh-huh. Por ejemplo, el otro día nos enteramos que Goenaga, uno de los torturadores más sanguinarios que tuvo el Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja, hasta hace muy poco estuvo viviendo en la calle Federico Lacroze en Buenos Aires como cualquier hijo de vecino normal. Uh-huh. O sea que ese es un ejemplo, pero aquí en La Rioja tuvimos a otro torturador que incluso tuvo el descaro de pedir transitar el proceso desde su casa porque que él vivía ahí a poquitas cuadras del tribunal y que si nunca se había fugado menos iba a fugar ahora. Entonces que lo dejáramos que estuviera desde su casa. Claro, un delincuente de lesa humanidad estuvo mezclado con nuestros hijos en la calle, en los quehaceres de todos los días, y esto es tan normal que ya debemos seguir haciéndolo de esta manera, digamos. Así que el día a día que pasa es una sorpresa. Bien. Pero bueno, hoy por suerte y por gracias a la lucha de tantos años, papá con sus 87 pirulos hoy se va a plantar frente al tribunal a cantarle las 40. Uh-huh. Entonces para nosotros es un orgullo y bueno, vamos a estar ahí acompañándolo junto con todos los compañeros. Ya sabemos que en La Rioja ha habido más de 1.500 presos políticos, muchos exiliados, que ha habido desaparecidos, niños robados. Entonces vamos a estar ahí reclamando por la verdad, por la justicia, en tanto y en cuanto lo que pueda llegar a ser a esta altura y después de tanto tiempo. Y bueno, ahí estamos. Bien. Bien. Gaby, entre estas sorpresas que nos comentabas vos también en las audiencias pasadas, donde estaba, bueno, prevista la declaración de los acusados, uno de ellos es Roberto Catalán, quien fue juez federal durante la última dictadura militar. Es uno de los pocos juicios también a lo largo de todo el país donde hay civiles que están identificados y que están acusados y que son parte del proceso. Y justamente en La Rioja tenemos a uno de ellos, Roberto Catalán, como decíamos, que la semana pasada también sorprendió con algunas declaraciones respecto a de qué vive hoy en día. Sí, bueno, el caso de Roberto Catalán es un capítulo aparte, un hombre munido de un descaro increíble en cuanto a las cuestiones personales que le consulta el presidente del tribunal, es obligación responder sobre las condiciones de vida que tiene. Y bueno, ahí Catalán empezó a patinar, resulta ser que no sabía de qué estaba viviendo, de que se había jubilado, hubo una confusión ahí en cuanto a cómo es que se jubiló como de poder ejecutivo, se tuvo que pedir un informe de ANSES para que se aclare de qué vive, o sea, él debe saber perfectamente bien de lo que vive, de lo que se jubiló, lo que no debe saber es cómo hacer para explicar que los cargos que obtuvo fueron un agradecimiento de los milicos por su obrar durante la dictadura. Convengamos que Catalán está acusado como civil por delitos que cometió desde antes del proceso militar. Una de las primeras causas que se le conoce a Catalán es que como fiscal pidió enviar a un muchacho que se llamaba Carlos Lucero, que era militante del Partido Comunista, lo envió preso al buque Granaderos por haberle encontrado en su habitación un banderín del Che Guevara, por ejemplo. Catalán es el responsable de haber sido el fiscal de los detenidos políticos de la época del 75 y después haberse convertido en juez de los mismos, cosa que es imposible jurídicamente hablando, porque no se puede ser fiscal y juez de las mismas causas. Después, Catalán está acusado porque él ha sido el juez responsable de los más de 1.500 presos políticos que tuvo La Rioja. Nunca les dio el derecho a defensa legítima, a tener un abogado, a declaraciones normales, siempre llevaban declaraciones ya prescritas y se le pedía a los torturadores que se las hagan firmar bajo torturas, bajo presiones, bajo extorsión. Recién después de 9 meses de estar presos, se apersonó en la cárcel de Sierra Chica con declaraciones ya escritas a presionar para que las firmen tal cual estaban. Entonces, hoy en día los compañeros están pudiendo decir en qué condiciones se obtuvieron esas firmas, cómo iban ya armadas estas declaraciones. O sea que él es un amplio colaborador de la dictadura, cómplice, y él fue uno de los que la gestó a la dictadura aquí en La Rioja. Entonces, Catalán va a tener que dar muchas respuestas en este proceso. Catalán fue responsable de que a mi padre, cuando ya papá estaba en libertad después de 8 años preso, Catalán le informa que se lo condenaba a 2 años de prisión por asociación ilícita, cuando él sabía que ya había cumplido más de 8 años de prisión. Catalán le pidió la captura recomendada a mi madre cuando fue a una visita a Buenos Aires, a una cárcel, y mi madre nunca más pudo regresar a La Rioja. Tuvo que dejar a los 5 hijos solos, abandonados aquí, gracias a que Catalán le pidió una captura solo por tener tenencia de apellido de mi padre. Catalán fue quien autorizó a unas personas para que se lo apropiaran a un hermano mío. De su boca salió el permiso de que se lo llevaran nomás al pibe porque los padres no iban a volver más, dando por entendido de que mis padres iban a ser muertos. Y da la casualidad que en ese momento mi padre estaba secuestrado en un campo clandestino de detención y estaba todo dado para que él fuera muerto. Que gracias a una visita de la Cruz Roja se lo pasa a la legalidad. Entonces Catalán va a tener que dar muchas explicaciones en esta causa. Yo no creo que tenga manera de escapar a su complicidad con la dictadura. Bien, Gaby, bueno, por último, bueno, recordar que las audiencias se están llevando adelante los días jueves por la tarde y los viernes mañana y tarde, y que son públicas, ¿no?, también. Sí, las audiencias son públicas, esa es una información que es necesario que llegue a la población, que, por ejemplo, las escuelas que quieran participar, a modo de que los alumnos conozcan cómo es el proceso de una audiencia oral y pública de delito de lesa humanidad, tiene que hacer una maestra, una directora, una notita, y se obtiene el permiso para que los chicos puedan entrar, pueden estar adentro una hora o un módulo que les corresponda de clase. Y después cualquier otra persona puede ir con su documento y tiene derecho a entrar y participar de la audiencia. Uh-huh. Y como en esta oportunidad somos muchos los testigos que habitualmente vamos a las audiencias, no podemos acceder a las mismas porque somos testigos. O sea, hasta que nosotros no declaremos no vamos a poder ingresar. Uh-huh. Entonces le pedimos a toda la gente, a todos los conocidos, los amigos, que nos acompañen, que nos apoyen, porque es muy difícil para todas las víctimas tener que pararse ahí, recordar cosas tan tremendas, contar todo, revivir todo, y el apoyo de los compañeros, de los amigos, de la familia es muy importante. Uh-huh. Es material, es imprescindible, porque uh-huh. también es un modo de reparación. Uh-huh. Así que les pedimos a todos los que nos estén escuchando, porque en La Rioja todos tenemos algún familiar, algún conocido, algún allegado que en mayor o menor grado ha sido víctima de esta dictadura. Todos hemos sido víctimas de esta dictadura. Uh-huh. Entonces que nos acompañemos con la presencia, con el abrazo, con el oído, porque no es fácil. No es fácil volver a recordar todo, y es de un coraje inconmensurable el que están teniendo las víctimas de presentarse, de dar su testimonio, de volver a contar todo. Por ahí gente que nunca pudo hablarlo y que recién ahora lo está hablando, y otros que lo han venido procesando, pero el acompañamiento es muy importante, porque durante muchos años se han sentido muy solos. Entonces esta es una buena oportunidad para acompañarnos. Sí. Los que no podemos subir a la audiencia todavía, nos quedamos abajo, ahí tenemos unas sillitas, armamos nuestro alrededor de nuestro brasero, y ahí le hacemos el aguante a los compañeros que suben a declarar, y bueno, los esperamos abajo para darles el abrazo y el agradecimiento por su coraje, por poder estar dándonos esta posibilidad a los riojanos de conocer la verdad, de reafirmar que todo lo que dijimos fue así, y sobre todo de marcar la diferencia. Uh-huh. Los militares y sus cómplices han sido bestias, no han sido capaces de resolver nada por la vía legal, lo han hecho todo en base a lo que estudiaron en la West Point, bajo torturas, bajo extorsión, con desapariciones, con muerte, y del lado de acá tenían otros principios. Siempre han respetado la vida, siempre hemos confiado en la justicia, han pasado 40 años y no se ha dejado de luchar. Entonces, eso muestra la diferencia de personas, de calidad de gente que tiene los de un lado y los del otro. Entonces, ahí nos vamos a encontrar, los invitamos a todos para que nos acompañen. Hoy comienza papá, después hay una lista como de 60 testigos víctimas que también se van a ir sucediendo en el desarrollo de este proceso. Y bueno, va a ser duro porque, por ejemplo, hay que enfrentarse a un tal señor Goenaga, que ha sido torturador, que con todo descaro dice que, por ejemplo, a una detenida que estaba con 5 o 6 meses de embarazo, le dio un trato preferencial por su estado, y resulta que a esta mujer no tan solo que le volvieron loco al marido a golpes, sino que le hicieron simulacros de fusilamiento en reiteradas ocasiones. Si a eso Goenaga le llama trato preferencial, bueno, vaya a saber cómo tratará a su mujer, ¿no? Sí. Y así, tipos como Britos, por ejemplo, que es conocido como un torturador sanguinario, porque era sanguinario, era un gendarme asqueroso, como por ejemplo lo fue Marcó, que lo tuvimos conviviendo acá entre los riojanos como si nada, vivía acá en Avenida San Francisco y fue uno de los más sindicados torturadores de La Rioja, por las atrocidades que ha cometido, ¿no? Entonces, bueno, y después para arriba todos los responsables como Menéndez, que nada puede haber ocurrido en el tercer, que dependiera del tercer cuerpo, que no haya tenido conocimiento y que no haya sido él quien dio la orden. Así que hoy nos sigue diciendo que los tiene todavía el fantasma de los marxistas que se han convertido en gobiernos populistas porque la guerra continúa. Es un desquiciado, no es un desquiciado, es un malnacido, porque todavía no ha podido limpiar su conciencia ni siquiera diciendo qué han hecho con los niños robados. Estos militares que se han convertido en la vergüenza de las Fuerzas Armadas Argentinas. Entonces, doble significado tienen estos juicios. Vamos a estar ahí, gracias a ustedes por estar presentes siempre y por ayudarnos a pedirle a la sociedad que nos acompañe, porque no es fácil. No es fácil, pero lo vamos a hacer. Bueno, ahí seguiremos estando, Gaby, nosotros acompañando todos. En algún momento pasaremos por ahí para estar, para acompañar desde la radio, difundiendo también. Y un abrazo desde ya y agradecimiento para vos y toda tu familia que bueno, que es, se anima, como vos decís, a estar declarando frente a esas personas, estar declarando para el bien de la historia de todos nosotros. Así que desde ya muchas gracias, gracias por la nota y bueno, nos estaremos reencontrando seguramente allí en los tribunales. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande para ustedes y a seguir construyendo nomás. Ahí vamos. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.